Tus labios de rubí y otros cuentos es el último libro de Alberto Suárez, que además de escritor es músico y es el conductor de el programa de Radio Kermés, que nos gusta, sobre la cultura, sobre el color del cristal, justamente, en el que nos miramos. ¿Cómo andás, Alberto? ¿Qué tal, Cintia? Buen día. Hoy lo presentás a este libro, ¿verdad? Esta noche a las 20 en el Salón Los Pioneros, esto es Alsina y Pellegrini. Cuando yo me enteré que presentabas un libro que se llama Tus labios de rubí y otros cuentos, jamás pensé que era el humor el que lo atravesaba. Contame un poco sobre eso. Bueno, primero vamos al título. El título es un poquito engañoso porque para el que no me conoce puede suponer que es un trabajo biográfico sobre Sandro o cosa por el estilo. Dado que Tus labios de rubí es una cita, claro, de un tema de Sandro que se llama Yo te amo. Esto es un cuento que tiene el libro, bastante breve, y la cita es tangencial, o sea, es una cuestión que, para jugar con quien está escuchando, vamos a decirle que si viera la tapa del libro, vería que en la tapa hay un barco. Esa sería la pista, pero no voy a develar porque si no ya estaría espoleando, como se dice ahora. Claro. En cuanto a humor, bueno, yo toda mi vida he trabajado sin darme cuenta para ese lado y me he ido dando cuenta por la reacción del público. Yo soy una persona más bien tirando a seria. Exactamente. Tu semblante siempre genera, bueno, este es un señor serio. Claro, y lo sigo siendo. Pero ocurre que el humor es una cosa seria, claro, al menos como yo lo trabajo. O sea, yo estoy muy lejos del chiste. Y estos cuentos tienen esa búsqueda, ¿no? Vos buscás que la gente se ría. No sé. El humor no necesariamente va a la risa, puede ir al llanto también. También. Alberto, ¿cuándo lo arrancaste a escribir? Y esto arrancó este año, fue bastante veloz todo, porque trabajé con José Luis Pucho Ponce, que es, aparte, interviene en El color del cristal en mi programa, él, con un tema elegido al medio, pero él es un dibujante excelente, ya estuvo en otro libro mío, y acá, en este libro, fuimos mano a mano, dibujo-cuento. O sea, yo terminaba un cuento y se lo mandaba, y al toque me venía el dibujo. Mira vos. ¿Y por qué decidiste que fuera ilustrado? No lo decidí. Se fue dando así. Y esto lo completó, y debo decirlo, Ramiro de la cooperativa. Rodríguez Carámbula. Porque él generó un diseño que quedó precioso. Claro. O sea que esto es un trío. Por un lado, el Pucho. Pucho Ponce es el bajista de los Tequis también. Mira vos. Y un amigo del alma mío, porque juntos fundamos La Colmena en Córdoba allá por el año 83, o sea que mira el 82, mira el tiempo que hace que nos conocemos. Claro. Éramos unos bebés los dos. Bueno, te estaba diciendo, Ramiro, Pucho y yo, o sea, el cuento se modificó, la atmósfera. Mira, justo yo estaba ayer haciendo una nota con Quique Pessoa, que está saliendo al aire ahora, creo, en este momento, con él. Y el Quique me decía una cosa y lo corté al medio, algo que no suelo hacer, menos con el Quique, pero para piropearlo. Porque Quique hizo algo, leyó un cuento mío, yo lo tengo grabado, es un cuento que se llama Los cuentos que no canto, en un programa que tenía en Radio Nacional que se llamaba Cuentos a la Medianoche. Claro. Y yo sentí que lo mejoró al cuento. Con su lectura. Claro. Bueno, acá pasó algo similar con los dibujos. Claro. Pero aparte, entendeme bien, los dibujos colocados en la atmósfera, porque eso es diseño, ¿no? en el aire, en el lugar, en lo que vos vas a ver cuando te encuentres con cada cuento que generó Ramiro. Claro, claro. O sea, el diseño también reconstruye un poco el cuento, construye el cuento. Totalmente, totalmente. Uh-huh. Porque es aquello, sobre todo ahora que estamos tan visuales, ¿no? Tal cual, tal cual. Y Alberto, elegiste obviamente Editorial Voces, y qué valor, ¿no? Porque cuando hablamos de la cooperativa, en esta batalla cultural que se está dando en este momento, ya, claro, ¿viste? Ahí mismo, ya quiero decir mi apoyo a la cooperativa frente a los embates ya obscenos en todo el país, y ahora se vino también acá el grupo Clarín. Y me parece, esta es una opinión mía, que el que tiene que poner lo que hay que tener es el intendente. Muy bien. Estamos. Ahí está. Bien. Ahí está. Alberto, mira, bueno, digo, y este trabajo que hiciste, porque Ramiro Rodríguez Carámbula, que es uno de los diseñadores de Editorial Voces, y que vos decís, bueno, también es el aporte, es un trabajador cooperativo, ¿va a estar a la noche acompañándote en esta presentación también? Espero que sí. O sea, mi deseo es que vengan todos, pero no lo sé, espero que sí. Espero que sí, así se lo puedo decir personalmente. Claro. La cooperativa además tiene un sistema, esto quiero decirlo, yo no es azaroso que yo haya elegido Editorial Voces. Editorial Voces tiene un sistema que por una muy pequeña suma, nosotros los afiliados, porque todos los que tenemos la luz somos afiliados. Exacto, somos asociados, Asociados, no me salía la palabra, gracias, Cintia. Los asociados, por una muy pequeña suma, $2,000, recibimos todos los meses y en nuestro domicilio los libros. Tal cual. O sea que yo tengo la satisfacción ahora de que esto apenas se presente, ya la semana que viene o la otra estará distribuyéndose, y esto me gusta porque es un desafío interesantísimo, porque caer en manos de qué sé yo quién va a leer esto. Tal cual. Y me gusta mucho eso. Ese es un detalle que está muy bueno, que no es un detalle justamente tener la distribución asegurada, pero además el que te vaya a leer quien no te conoce, le llega el libro. Está buenísimo. Pero solo eso, fíjate en esto, Cintia, al llegar eso a la casa, yo me figuro, ¿no? O sea, yo tengo esa manera porque escribo, ¿no? Me figuro que entra, qué sé yo, lo dejan ahí puesto en una mesa, vamos a decir una mesa ratona, que está frente al televisor. Claro. Y entonces lo que está dando la televisión no le interesa a la persona que está sentada y agarra eso y lo empieza a ojear. No hubiera pensado jamás leer eso. Pero capaz que se enganchó con algo. Esos son los lectores que más me interesan. Tal cual, tal cual. Incluso un visitante de esa misma casa. Totalmente, totalmente. Que tener, que es claro, el tipo, el gasista que vino, que entró a arreglar algo y se sentó ahí, le dijeron, estoy, ya le pago, ¿viste? Y miró esa cosa. Tal cual, tal cual. Alberto, un lujo que se siga escribiendo, que se escriba ficción, que se escriba con humor y que encima se publique a través de la Editorial Cooperativa. Bueno, los autores de nuestra Pampa. Te dejo para que invites. Sí, esta noche a las 20, ya lo dije, en Los Pioneros. Esto es Alsina y Pellegrini. Y el lujo va a ser mío porque presenta las palabras previas Walter Casenave. Y luego, en la música, nada menos que Juani de Pian. Además hay un vinito, unos sanguchitos, la entrada es libre. O sea, ¿qué más puede pedir? ¿Qué más se puede pedir para un sábado a la tardecita? Que además está re lindo hoy. Está precioso. Bueno, te dejo que cocines, Alberto. Sé que estás ahí con las artes culinarias. ¿Qué estás cocinando? Estoy haciendo, mira, tengo ya el arroz yamaní, yo soy vegetariano. Yamaní, tengo el arroz yamaní listo, estoy en un poroto colorado con jalapeño. Tomá. Y una ensalada de radicheta con repollo blanco y salsa. Eso. Me gustó lo del poroto con jalapeño. Oh, es una maravilla. Te tomo esa receta para ensaladita, sí, rico, me gustó. Sí, sí. Abrazo, Alberto. Abrazo enorme, muchísimas gracias. Hasta luego. Entonces ya saben, 8 de la noche en Los Pioneros, que es Pellegrini y Alsina, y en Santa Rosa, yo estoy en Toalla ahora, en Santa Rosa, se presenta Tus labios de Rubí y otros cuentos, el último libro de Alberto Suárez.